Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. La bienvenida para Plinio de Arruda Sampaio Jr., economista, columnista de Radio Centenario desde hace ya muchísimo tiempo. No recuerdo cuál fue la primera salida al aire de Plinio. Seguro fue bastante más informal y menos establecida, así como la tenemos ahora, hace ya mucho tiempo. Pero bueno, como te decía, un gusto siempre recibirte, Plinio, en un Brasil absolutamente convulsionado. Sí, bueno, Diego, sí es verdad, hace un buen rato que hablo en Radio Centenario. Esto todo empezó cuando Hernán llamó aquí y me vez y después esto continuó en una relación que ya tenemos bastante sólida y de muchos años. Bueno, la yo recuerdo, perdón, aquí en Plinio. Brasil es una situación dramática. Perdón, yo recuerdo ido a la universidad a escucharte en una ponencia allí en una mesa que se armó y vos decir una frase que me quedó marcada, esto fue hace muchos años, repito, que dijiste el tema no es que los pobres roben, ¿no? El tema sería preguntarnos por qué siendo pobres y teniendo hambre no la gente no roba. Como una especie de claro. De mirada claramente muy profunda sobre la pobreza y la moral, digamos. Sí, yo me recuerdo, eso fue más o menos 2004, por ahí va. Ahí está. Bueno, Plinio, decíamos, Brasil, en un estado de situación realmente caótico. Sí, la situación aquí es muy, muy difícil porque estamos enfrentando la pandemia y la crisis económica prácticamente sin ninguna política de Estado. Y sobre esto se pone una crisis política muy fuerte que no se resuelve. Bolsonaro continúa actuando para dar el golpe, no tiene fuerza para eso, pero tampoco hay fuerza para echarlo del poder. Entonces es un impasse muy, muy complicado y cada semana es una novela. Bien. Plinio, hace pocos días y se emitió en la tarde de ayer y se va a emitir completa mañana en un canal argentino, se le hizo una nota a Luis Ignacio Lula da Silva, el ex presidente, hoy gozando de una libertad allí media condicionada por algunas situaciones a nivel judicial que tiene el líder del PT, donde dejó entrever primero que quiere mantener su liderazgo, que no lo va a ceder, no va a posicionar a un sucesor en esta coyuntura. Y además, uno tiene la sensación de que quiere limpiar lo que fue su gobierno, comparándolo con el de Bolsonaro, ¿no? Que es como compararlo con cualquier cosa, comparado con el diablo, cualquiera es bueno, digamos. Sin duda. Sin duda. Bueno, esto siempre fue la estrategia de Lula, ¿no? Lula, en realidad, siempre es la dosis mínima de neoliberalismo. Entonces, se presenta al público siempre como el menos peor. Hizo lo mismo con Fernando Henrique Cardoso. ¿No? Entonces, él siempre dice, mira, yo soy menos peor que estos. Lo que es verdad, en realidad. Entonces hace lo mismo con Bolsonaro. Claro que con Bolsonaro es mucho más simple hacer esto. Lo perverso de esta estrategia es que para Lula le conviene que Bolsonaro continúe en el gobierno, porque es muy difícil imaginar algo peor que Bolsonaro. Entonces Lula hace un juego duplo. Para el público da la apariencia que está contra Bolsonaro y que está a favor del impeachment. Pero en realidad hace una política para que Bolsonaro permanezca en el gobierno. Lo duro para el pueblo es que la política de Bolsonaro tiene un costo que se va a medir de manera muy concreta en vidas y la expectativa aquí es que en Brasil mueran centenas de millares de personas. Y en desempleo, y la expectativa es que el desempleo abierto ultrapase 26 millones de personas este año. Lo que, si se suma el desempleo de la gente de que nosotros llamamos de desalentados, ni buscan empleo, y los que son subutilizados, nosotros tendremos algo alrededor de 40 millones fuera del mercado de trabajo. Este es el costo Bolsonaro. Y al cúmplice de la permanencia de Bolsonaro en el poder, el PT y Lula son cúmplices de esta tragedia también. Ahora, Lula hace una especie de también de no sé, de mirada sobre su posibilidad, y dice: tengo 77 años, ¿no?, en esa entrevista, como de alguna manera planteando de que está viejo como para dar una pelea electoral. Pero tampoco, y esto parece ser algo que le ocurre a algunos líderes políticos, tampoco deja espacio para que otros ocupen el lugar de liderazgo que él ocupaba. Es como que él sigue aferrado a ese predominio. Mira, yo acompaño la vida política de Lula desde el 80 y en un buen tiempo, por lo menos hasta el 92, dentro del PT. Entonces sé muy bien cómo se maneja Lula. Lula en realidad nunca permitió que apareciera alguien, algún liderazgo en el PT que lo superara. Esto nunca pasó. Él escogió a Dilma como su sucesora porque sabía que Dilma era una tragedia política. Después escogió a Fernando Haddad como digamos, su sustituto en la campaña del 2018, porque también sabe que Fernando Haddad es una figura política muy, muy poco carismática, muy limitada, es un tecnócrata. Entonces, Lula siempre tuvo la preocupación y sigue teniendo de tener el control absoluto del partido y sobre todo de la figura pública del partido. Entonces, yo no tengo duda alguna que si tiene condiciones legales y físicas, yo creo que físicas sí tiene porque es un toro de fuerte, él será el candidato. El problema es que yo no sé si llegaremos a tener elecciones en el 2022, porque la situación aquí es muy precaria y la democracia aquí se estrecha, y se estrecha mucho. Entonces, aunque tengamos elecciones, no sé tampoco si Lula será permitido a competir, porque tiene todavía muchos procesos políticos y la burguesía brasileña tiene una justicia arbitraria y la maneja según las condiciones políticas que le convienen. Plinio, ayúdame a comprender ese concepto que decías recién, o por lo menos saber el grado de profundidad que tiene eso de la democracia aquí está muy estrecha. ¿Cuál es el escenario que sostiene a Bolsonaro hoy como presidente? ¿Está teniendo problemas con los diferentes gobernadores? ¿Está teniendo obviamente problemas con diferentes espacios políticos de la oposición, tanto con el PT, obviamente con los espacios de izquierda también, y también con algunos espacios de la derecha? Se le han ido ministros, algunos ministros como Moro lo han acusado de corrupto, el ministro de Salud dijo prácticamente que estaba haciendo una locura desde el punto de vista sanitario, ahora también desestimó a otro ministro en las últimas horas. ¿Cuál es el espacio que sostiene? ¿Son los militares, como se dijo en algún momento, como Lula también sostiene? ¿Es el poder de las armas el que sostiene a Bolsonaro? ¿O hay otros poderes, digamos, económicos o religiosos que le generan un espacio de popular que permiten que él esté tranquilo en este gobierno? Bueno, Diego, no es que esté tranquilo, ¿no? En realidad es un gobierno muy, muy débil e inestable. Y Bolsonaro funciona como un movimiento permanente. Él no tiene partido, pero él tiene la agitación permanente. Bueno, yo creo que para entender esta pregunta tuya, que es muy, muy buena, es importante entender que la crisis política brasileña es la crisis terminal de la nueva república, de la constitución del 88. La crisis tiene su origen en el hecho que la constitución prometía políticas públicas, sociales, para, por así decirlo, Brasil sería una Suecia en 50 años. Pero después de 30 entregó el Haití al 90% de la población brasileña. Entonces, esto es una crisis. La crisis va a las calles en junio de 2013. Y la derecha reacciona a la crisis negando la democracia. Entonces, en vez de profundizar la democracia, la derecha, la burguesía brasileña dice, bueno, entonces vamos a estrecharla, vamos a disminuir el espacio de la democracia. ¿Qué es la tradición brasileña de resolver las crisis, ¿no? Entonces, esto se traduce en una solución autoritaria. Bueno, los agentes de la burguesía disputan cuál solución autoritaria. Y en esta disputa surge Bolsonaro con una novedad en la historia política brasileña, que es la solución totalitaria, la idea del jefe supremo. Bueno, esto es una novedad porque normalmente las crisis se resuelven con la intervención militar en la historia brasileña, pero por adentro del Estado, en negociación con todas las fuerzas, digamos, políticas del Estado. No es lo que está haciendo Bolsonaro. Entonces, en la pequeña política crea mucha confusión y hay una disputa, ¿no? Los agentes políticos como Moro, el gobernador de São Paulo, en fin, varios agentes políticos dicen, no, vamos a la solución autoritaria, pero por adentro del Estado en nuestra tradición. Entonces, esta es la pelea que hay. Pero el juez de esta pelea es, en realidad, la burguesía brasileña. Y digamos que el poder que va a decidir en última instancia lo que quiere la burguesía son los militares. Pero los que deciden en serio aquí es una plutocracia. Los que deciden son los dueños del poder, son los ricazos. Bueno, y la verdad es que la burguesía brasileña, por peor que sea Bolsonaro, todavía no dio la luz verde para que lo eche del poder. Y como no dio la luz verde, los militares tampoco dan la luz verde a los agentes políticos para que empiecen el proceso de impeachment. Hay varias declaraciones de altos burgueses, ¿no? Dueños de bancos, de los grandes bancos brasileños, que dicen en pocas palabras lo siguiente. Mira, la crisis política no nos incomoda. Estamos ganando plata, hay en la crisis oportunidad de negocios. Entonces, para nosotros está bien. Hay uno que llegó al desplante de decir, mira, la crisis ahora ya no es de la clase media para arriba, porque ahora la crisis llegó a las callampas, a las favelas. Entonces, para nosotros no hay problema y vamos a pensar en negocios porque crisis siempre presenta oportunidades de negocios. Entonces, ese es el desplante que tienen. Entonces, mientras el gran culpado de lo que está pasando en Brasil es la burguesía brasileña. Y para concluir, es una burguesía tan inmediatista y tan egoísta que se está deshaciendo todos los precarios nexos sociales con las otras clases. Y que es, decía que entonces está, digamos, en una trayectoria de suicidio de clases, porque Brasil va para una situación social caótica. Bien, en eso hay una responsabilidad también del PT, que tuvo varias oportunidades de generar cambios y uno tiene la sensación, desde acá lo digo obviamente, analizando la realidad también a través de tu análisis, de que no solo la desaprovechó, sino que profundizó el poder de la burguesía en Brasil. Sin duda alguna, ¿no? El PT causa mucha confusión en Brasil y yo imagino que mucho más todavía fuera de Brasil. Porque es una cosa lo que el PT dice que es y la otra cosa es lo que el PT es. El PT es la izquierda del orden, del orden neoliberal que se implantó en Brasil de manera muy, muy fuerte a partir de los años 90 con Collor de Mello. Entonces, la función del PT en el sistema político es, primero, legitimar el sistema. Segundo, crear ilusión de soluciones para los problemas del pueblo por adentro del sistema. Tercero, desmovilizar la clase obrera. Y cuarto, impedir a cualquier costo que surja una izquierda contra el orden. Bueno, estas cuatro tareas el PT las cumple con mucha competencia, ¿no? con mucho, digamos, dedicación eficiencia. Y competencia. Entonces, eficiencia. Entonces, el PT es sí cómplice de esta crisis, ¿no? Hay que recordar que Temer fue vicepresidente de Dilma y que Bolsonaro era diputado de la base de apoyo de Lula. O sea, es evidente que Bolsonaro no es Lula, pero Bolsonaro es producto de una crisis política monumental que surge por varios problemas, pero por varios condicionantes, pero también por la gran decepción de la población y sobre todo de la población más desvalida del país con las promesas de cambio no cumplidas por el PT. Y no cumplidas porque el PT, cuando llega al poder, en vez de hacer los cambios estructurales que serían necesarios para enfrentar la pobreza, decidió adherir al neoliberalismo y así funcionar como la dosis mínima del neoliberalismo. Entonces, no hay duda alguna, el PT no es solución para nada, es parte del problema. Plinio, no sabes lo importante que es escuchar esta reflexión, porque claramente muchos de los oyentes hoy están escuchándote y diciendo, está hablando de Uruguay, está hablando de el partido político que gobernó acá 15 años, o está hablando del PT de Brasil, se confunde porque claramente el proceso es muy parecido. Y obviamente esto debe obedecer a que hay lineamientos que se siguen por parte de los jefes de los partidos que hace que sea todo muy, muy similar, ¿no? ¿Hasta dónde se marcan los límites dentro de las fuerzas políticas de la izquierda del orden, como decís vos? Nosotros le decimos las nuevas derechas, pero bueno, es cuestión semántica nomás. Bueno, pero está claro que ahora Lula no podrá vestirse con el ropaje del obrero metalúrgico tampoco. Más o menos, uno siempre puede estafar el pueblo, ¿no? El gobernador de São Paulo es un plutócrata que tiene una casa de una cuadra en el barrio más rico y se desloca en São Paulo por helicóptero. Pero se presentó en las campañas como Juan el Trabajador. Bueno, si fuera el explotador de trabajador sería correcto, pero el trabajador, y pasó. Y, ¿no? Entonces, y ganó. Yo creo que siempre se puede ganó, ¿no? Siempre se puede estafar el pueblo. No hay duda que Lula es un político muy hábil, tiene mucha comunicación con el pueblo y es siempre, digamos, en un debate siempre muy cerrado, donde no hay espacio para una izquierda, una crítica a la izquierda de Lula. En esto el sistema es cómplice de Lula, porque Lula trabaja para asfixiar una izquierda contra el orden, pero tienen esto la colaboración inmensa de la gran prensa, que no abre espacio para un tipo de conversa como esta que estamos teniendo ahora. Esto no hay en Brasil, ¿no? Esto es totalmente hermético el sistema. Entonces, en este contexto, siempre es posible que estafar el pueblo. Entonces, yo creo que no se puede nunca subestimar la fuerza de Lula, pero sí, lo que sí, cuando se pone esto en perspectiva histórica, es importante entender que la nueva república, la constitución del 88, está moribunda, es un proyecto político derrotado. Y Lula representa el núcleo de las esperanzas generadas por la nueva república. La esperanza de que lograríamos enfrentar los problemas fundamentales del pueblo por adentro de las estructuras de la burguesía. ¿no? Que es una cosa que yo llamo la cuadratura del círculo. O sea, es imposible. Sin cambios estructurales, el sistema reproduce las desigualdades, el autoritarismo. Entonces, Lula, desde el punto de vista histórico, es una fuerza política moribunda, lo que no quiere decir que ya esté muerta, y 2 años aquí en Brasil no se sabe lo que va a pasar aquí. Es una devastación política, ¿no? Sobre todo de representación con capacidad de comunicación con el pueblo. Entonces Lula sí todavía tiene una sobrevida, pero del punto de vista más estructural, yo creo que el PT y Lula son fuerzas políticas, digamos, en descenso. Plinio, por último, para anticiparnos a lo que va a pasar probablemente en nuestro país, porque viene todo el camino bastante marcado por la realidad de Brasil, de Argentina, en el caso de Uruguay venimos siempre un poquito atrás, algunos años atrás. La actual coyuntura, esta derrota desde el punto de vista de la visión popular que pudo haber tenido en algún momento la derecha brasileña con un candidato populista como Bolsonaro, cercano a las iglesias evangélicas, con esa mirada de los pobres primero y que en realidad termina siendo los ricos primero siempre. Pero, ¿qué oportunidades genera para un nuevo pensamiento, o mejor dicho, para refrescar el pensamiento de la izquierda y encontrar las verdaderas prioridades del pueblo, de los trabajadores, cuáles deberían ser las consignas y los requerimientos de las clases populares? Mire, Diego, yo creo que la tarea de la izquierda es siempre dar respuestas concretas a los problemas concretos del pueblo, pero dar respuestas que vayan a la raíz del problema y que, por tanto, sean radicales. Y para hacer esto, yo creo que la primera tarea es hacer la crítica a los gobiernos progresistas. De estos, claro que son varios, hay de varios tipos, ¿no? Hay de Chávez, que fue más radical, hasta, digamos, Lula y los gobiernos ahí de Uruguay, que también fueron, digamos, bastante moderados, aunque con mayor decoro, o por lo menos con ni tan poco decoro como el de Lula aquí. Entonces, es necesario hacer la crítica de cómo funciona el capitalismo y cómo funciona el capitalismo en la periferia del sistema capitalista, de un sistema capitalista caótico, que es el que estamos viviendo. Yo creo que esta es la primera tarea, porque de esta lección viene la necesidad de construir fuerza real, extrainstitucional, fuerza de la clase, porque si no, quedamos atrapados en un sistema que se reproduce y se viene reproduciendo a siglos. Entonces yo creo que esto es la principal tarea, superar el progresismo. No se trata de negarlo, porque la derecha lo niega, ¿no? Como si fuera imposible cualquier tipo de política con sensibilidad social. No, a nosotros no nos interesa negarlo y llamarlos de ladrón, aunque hay muchos ladrones ahí, y este es un aspecto, no hay que negar también que robaron. Pero lo importante es hacer la crítica de clase. O sea, son gobiernos que no enfrentaron los problemas estructurales porque en el momento decisivo se aliaron a la gran burguesía contra los trabajadores. Yo creo que en el momento en que esto llegue al pueblo, entonces sí hay la posibilidad de una reorganización profunda de la izquierda socialista. Y para concluir, yo creo que es clave en esto que se coloque el problema del socialismo, ¿no? La revolución socialista en el debate político, ¿no? La burguesía logró estigmatizar el socialismo y nosotros tenemos que rescatarlo, porque sin socialismo no hay solución para la barbarie capitalista. Plinio, es como siempre muy importante para nosotros este contacto contigo, así como con otros compañeros que nos hablan de la realidad local, pero que nos permiten reflexionar sobre la realidad de todos, ¿no? La nuestra también, la de los trabajadores a nivel de todo el mundo, sin lugar a dudas. Un fuerte abrazo, como siempre, un gusto hablar contigo, como te decíamos, y nos reencontramos el próximo jueves. Seguro que sí, Diego, siempre un gusto la conversa en Radio Centenario, que es una conversa libre, inteligente y radical. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, chau, chau.